Rosa Ruiz, comadre. Arde más que la verdad en la cara, hombre. Uy, uy, uy. Luz Elena Carraquilla, Luz Elena Carraquilla, no quiso bailar conmigo cuando se formó una fiesta el domingo en la mañana en el alto de Sabana. Que estaba muy cansada, que estaba fatigada, que no se podía mover para bailar con Oroquito, sambo fullero y bonito. En un momento descansó, qué cuerpo tan milagroso. En un momento descansó, qué cuerpo tan milagroso. En un momento descansó. Mueva la cadera, compadre, muévala. Con esta varilla, ¿quién la mueve, hombre, compadre? Mueve la cadera, Poncho. Estaba muy cansada, de que estaba fatigada, pa' bailar con Oroquito en un segundo de canso. Teneme que aguantar, teneme que aguantar, teneme que aguantar, esta varilla caliente. Y teneme que aguantar, es lo que me duele, hombre. Y teneme que aguantar, esta varilla caliente. Y tenerse que aguantar, y tenerse que aguantar, y tenerse que aguantar esa varilla caliente. Y bailaba y ribailaba con ese oído de Oroico. Y teneme que aguantar esta varilla caliente. Y bailaba y ribailaba como un tompo de arriador. Y teneme que aguantar esta varilla caliente.